todas las actividades comenzaron a normalizarse nuevamente, se ha convertido de todas formas en un fenómeno total en las redes sociales. Realmente, siempre los remarcamos con gran cantidad de visitas, miles y miles de visitas. Bueno, y tiene su sitio que es Vivamos Cultura, con todas las recomendaciones actualizadas. Hemos ingresado en la sección Impulso Cultural, y vamos a hacer la primera recomendación. Mi cazacuento favorito presenta Miedo. Con el apoyo de Impulso Cultural a través de Mecenazgo y B Audiovisual, Cazacuentos presenta el estreno de Miedo, cortometraje realizado a partir del cuento ganador del concurso literario infantil Mi Cazacuento Favorito 2021, escrito por Josefina Alberti. Miedo le teme a todo, reflexiona sobre el temor, hasta que un día los organizadores del Club de Valientes lo vienen a buscar en sueños y lo hacen pensar en qué pasaría si fuera valiente. Mi Cazacuento Favorito es un concurso literario infantil organizado por Cazacuentos, dirigido a niñas y niños de 7 y 12 años. En 2021 realizó su segunda edición, donde se presentaron más de 170 relatos. En 2022 lanzó la tercera convocatoria para presentar cuentos con la temática Me Enojo, Mucho, Poquito o Nada. Así que Mi Cazacuento Favorito presenta Miedo. Vos podés revivirlo allí en Cultura en Casa, por supuesto, y en este caso una de las propuestas de Impulso Cultural. Bueno, ahora en charlas y entrevistas, la recomendación es Cocina Creativa con Marcos López. En esta clase magistral, el artista Marcos López aborda distintos aspectos del proceso creativo, como el orden del caos, el accidente, el cruce de disciplinas, los mandatos, el trabajo con la intuición y la fuerza interna. Revisa el vínculo de un artista con los mandatos, la idea del arte como oxígeno poético y la mezcla de influencias. Por último, se enfrenta a las ideas de originalidad, el lugar del deseo y la problemática de la definición del creador y los conflictos socioculturales que los artistas ponen de manifiesto en su trabajo. Cocina Creativa con Marcos López, realmente una interesante propuesta, en este caso en la sección Charlas y Entrevistas. Bueno, ahora pasamos a música. La Orquesta Sin Fin presenta Nuevas Canciones Argentinas, estreno mundial de las 10 canciones ganadoras del concurso impulsado por Tango Sin Fin en 2021, en el que se premió a compositores de todo el territorio argentino, con el objetivo de acompañar y potenciar el desarrollo de la nueva música argentina y sus creadores, integrando en un concierto todos los territorios. Se recibieron 250 nuevas canciones creadas en Argentina durante la pandemia mundial. El destacado jurado, compuesto por Ana Robles, Coqui Ortiz y Luciana Yuri, seleccionó a estas 10 obras ganadoras, las cuales fueron interpretadas por la Orquesta Sin Fin junto a destacados cantantes con arreglos y dirección de Ezequiel Mantega. La Orquesta Sin Fin presenta Nuevas Canciones Argentinas, interesantísima, ¿eh? Y bueno, tiene dos secciones en las que se van a encontrar. Nuevas Canciones Argentinas por un lado y el otro, Adelanto Nuevas Canciones, ¿eh? En Cultura en Casa, una web que reúne todo el contenido cultural de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Web a la que puede accederse a través del link www.buenosaires.gov.ar/cultura en casa, que ofrece una programación muy intensiva para distintas edades y gustos que surge de todo el sistema de cultura pública y también muchos privados que colaboran permanentemente con sus contenidos. En Cultura en Casa están desde las clásicas óperas y documentales del Teatro Colón o las obras de teatro del Complejo Teatral de Buenos Aires, hasta talleres, tours virtuales, recitales, conciertos, audiolibros, películas, series y tutoriales. Cultura en Casa, el sitio online gratuito del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como siempre remarcamos, Carlos, y hay que remarcarlo, por supuesto, porque es así, en estos tiempos de flexibilización post-pandemia de coronavirus COVID-19 sigue teniendo gran repercusión y éxito en las redes sociales, se ha convertido en todo un fenómeno con miles y miles de visitas y que sábado a sábado forma parte de la recorrida cultural en la ciudad con vos. Con un insulto al pasar, yo adoro a mi ciudad. Cuando las chicas con su minifalda. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Por ahí, M690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Y para la ciudad con vos, el programa de Carlos Pampillón. A continuación, vamos a compartir una muy interesante charla con Andrea Fontanella, presidenta de la Asociación Civil del Centro Cultural Resurgimiento, de la calle General José Gervasio Artigas, 2262, allí en Comuna 11, un sitio emblemático de la cultura de la ciudad, que en estos tiempos de pospandemia de COVID-19 coronavirus, en estos tiempos de flexibilización, está teniendo gran cantidad de actividades, en este año 2023 que ya se ha iniciado, no solamente en lo que hace a la cultura, sino también importantes reuniones en contacto con la comunidad, como por ejemplo el FOSEP, Foros de Seguridad Pública, que se va a llevar a cabo el jueves 23 de marzo, allí en Resurgimiento de la Comuna 11. Así que bueno, muchas actividades, reitero, con Andrea Fontanella, presidenta de la Asociación Civil del Centro Cultural Resurgimiento, que compartimos en la ciudad con vos. Yo adoro a mi ciudad. ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por recibirnos en AM690, por dialogar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias a vos, a ustedes, a la radio por recibirnos nuevamente. Acá estamos para compartir información del barrio. Un placer hablar con vos y de ese lugar tan importante, realmente, como siempre remarcamos y siempre hemos difundido muchos eventos, mucha cultura y sobre todo, bueno, en estos tiempos de flexibilización post-pandemia de COVID-19, que estos lugares emblemáticos vuelven a tener su lugar histórico, ¿no? Su lugar importante dentro de la comunidad en lo que tiene que ver con todos estos eventos sociales. Bueno, me has enviado realmente mucha información, uh-huh, muchos eventos que están, que se vienen ahora allí en el Centro Cultural Resurgimiento. Uno de ellos se va a desarrollar el jueves 23 de marzo, ¿no? El FOSEP, Foros de Seguridad Pública. Contanos, ¿de qué se trata? Sí, así es. Cada tanto ahí esto junto con la Comuna 11, los vecinos se acercan y, bueno, esto está organizado por ellos. Nosotros compartimos el espacio. Y, bueno, los vecinos pueden ahí comunicar y intercambiar sus inquietudes con respecto a lo que es la seguridad. Así que esto se pueden ahí anotar, ahí en la placa que te envié hay un WhatsApp, que es el 11-22-87-67-90, y se pueden inscribir para participar y, bueno, ahí con los vecinos acercarse y, bueno, que es un tema de actualidad. Así que cada tanto se hacen esos foros. Eso es como ofrecer un poquito el espacio, ¿no? Para que bueno, la comunidad del barrio se acerque a manifestar y a compartir estas inquietudes. De esto que estábamos diciendo del foro, Andrea, sí, y que vos me mencionabas, ¿no? Obviamente, porque es así, el Centro Cultural Resurgimiento está dentro de lo que es la Comuna 11. Allí en el Centro Cultural, uh-huh, Resurgimiento, cuando surgen problemáticas o temas a tratar. ¿En Resurgimiento se han realizado o se realizan reuniones consultivas, ese tipo de movidas se producen también? Sí, surgen así como organizadas desde distintos organismos, ¿no? De la comuna o cada tanto, depende de distintas temáticas, se van. Una vez estuvo también cuando fue la época de la pandemia el ministro Quirós hablando un poquito del tema de la salud y de los cuidados. Siempre uh-huh. todo lo que se pueda ahí colaborar con información variada de los temas, como decimos, de actualidad, es como que el espacio se comparte y se abre para que los vecinos se acerquen, más allá de las actividades cotidianas que nosotros realizamos. Así que es ese otro servicio que está para la comunidad, para el barrio. Claro, y deben actuar también allí o deben participar los comuneros en forma activa en todos esos movimientos, ¿no? Exacto, exacto. Así que sí, esa es otra parte que, bueno, tiene esta, como decías vos, si bien es un espacio... de que luego de la pandemia, ¿no? Como volvió todo, como todo, volvió a gestarse, volvió a tomar su mística original de, sí. de esto barrial, de encontrarnos, ¿no? De estar esto se extrañaba muchísimo. Así que ahora podemos decir que más o menos ya retomamos como la movida habitual de lo que era. No es lo mismo, ¿no? Porque todos cambiamos, toda la sociedad cambió, pero nos volvimos a encontrar, que eso es lo importante, y volver a retomar todas estas actividades que hacíamos, tanto culturales, deportivas, de todo. Bueno, estas actividades que mencionábamos recién, ¿no? Que sí. tienen que ver con distintas movidas o distintas problemáticas que pueda haber en Comuna 11, está bien remarcar que es lo que vos me habías dicho en algún momento y es importante decirlo, ¿no? Porque es asociación uh-huh. civil del Centro Cultural Resurgimiento. Es decir, no solamente sí. se desarrollan eventos culturales allí en Resurgimiento, uh-huh. sino también este tipo de actividades que tienen que ver con la actualidad de la comunidad, ¿no? Claro, porque lo que nos diferencia y que a veces por ahí tiene esta mística este lugar, que más allá del centro cultural, como bien decís, que es donde tenemos y se ofrecen las obras de teatro, ¿no? Como todos los fines de semana, y los talleres gratuitos que se inscriben a través de la página del gobierno de la ciudad, en paralelo funciona la asociación civil, que ahí, bueno, surge como si fuera el lugar de barrio también donde vos te podés acercar en estas temáticas, como comentábamos recién, y también a practicar actividades, como, bueno, hay varias, tenemos todos los años y se van ampliando, pero gimnasia, circo, taekwondo, o sea, más allá de lo cultural, la asociación civil también ofrece variadas actividades y, bueno, estas propuestas también, ¿no? Vamos a recordarles a los oyentes de AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, que estamos dialogando con Andrea Fontanella, ella es presidenta de la Asociación Civil del Centro Cultural Resurgimiento, que se encuentra en General José Gervasio Artigas, 2262. Allí están justo en el límite entre Villa del Parque y Villa Devoto, ¿no? Andrea. Sí, Villa del Parque, Paternal, Santa Rita, como es como un poquito ahí la unión de esos barrios, como claro, a unas cuadras claro. de Nazca, a media cuadra de Jonte, uh-huh. es como... Es una fina línea, como te digo, Paternal y Villa del Parque y Santa Rita, como que es un ahí, el barrio claro. todo junto. Pero claro. Devoto sí también, que está hacia el otro lado un poquito, pero más hacia el lado de estos barrios. Con esa zona de Comuna 11, ¿no? A pesar Exacto. de que, bueno, reciben claro. público de toda la Ciudad Autónoma de Buenos sí. Aires, pero están muy, muy identificados con Comuna 11, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, y los vecinos, como decía, se vuelven a buscar y acercar estas propuestas, que es lo que rescata, ¿no? En estos momentos ese sentimiento de pertenencia a un lugar, de buscar un lugar donde compartir, ¿no? Y familia, porque como las propuestas son desde chicos hasta adultos mayores, es un lugar de encuentro barrial que la verdad que tiene mucha importancia, ¿no? En estos momentos. Ahora estamos, como te digo, funcionando ya la asociación civil con los talleres, con las actividades, las obras teatrales también ya comenzaron, hubo música, el fin de semana pasado hubo un homenaje a Papo, ahora viene próximamente el 25 una obra de teatro Estéfano que fue premiada con premios ACE, muy importante, que son gratuitas. Y después ahora en breve también vienen las inscripciones para estos talleres que ofrece el gobierno de la ciudad que comienzan en abril. Así que hay de todo, se pueden acercar personalmente o también en nuestras redes sociales publicamos todo el tiempo todo el material y todo lo que va sucediendo, ¿no? con la información del día a día. Sí, el sábado 25 se llevará a cabo la obra de teatro Estéfano. Es una obra muy muy prestigiosa realmente. Ha sido nominada a los premios ACE 2021-2022. Qué bárbaro que este nivel teatral esté al acceso de la gente así fácilmente, ¿no? Muy bien, ¿no? Exacto, eso es lo que decimos, que tiene estas cosas barriales, tiene esta mística y esta propuesta, ¿no? De que puede llegar a ver de todo al alcance de cualquiera ahí en el vecino. Esto es gratuito, las entradas se retiran ahí en el momento o una hora antes, pero pueden acceder a ver una obra con actores prestigiosos y de esa, la verdad que sí, de esa potencia, ¿no? Como en resurgimiento. Eso es lo que siempre nos enorgullece, ¿no? De lo que es la maravilla de este lugar. Es muy variado y puede llegar a ofrecer de tantas cosas, ¿no? Desde, como decís, de cultura hasta la asociación civil con las propuestas también así de encuentros o de actividades. Además de la obra de teatro que mencionamos, los viernes a las 20 horas, hay patio de tango y milonga, ¿no? Exacto, eso está a cargo ahí del profe Colo García, que esto comienza en abril también, está dentro de las propuestas de estos talleres gratuitos que decíamos. A partir de las 20 se abre como la clase de tango y después se queda el patio de milonga donde se baila. Eso va a ser a partir de abril todos los viernes. Es también totalmente gratuito y se pueden acercar una vez que está en funcionamiento. La verdad que es muy muy lindo para encontrarse, como decíamos, volver esas cosas que era una de las que se extrañaba, ¿no? Porque no era lo mismo, momentos se sostuvo en clases virtuales o en la pandemia, pero bueno, esto del volver al contacto hacía falta, la verdad que está buenísimo. En cuanto a, bueno, porque me enviaste bastante información, Andrea, sí. En cuanto al aspecto físico del lugar, edilicio allí en Resurgimiento, en General José Gervasio Artigas 2262, me enviabas una fotografía con mejoras en el acceso, rampa, contanos un poquito de estas obras, qué lindo cómo quedó allí la entrada, ¿eh? Sí, estuvimos trabajando, bueno, o sea, si bien quizás en enero es el mes donde permanece cerrado el lugar, tratamos siempre de cada año estar, mientras está en funcionamiento o está ese mes cerrado, trabajando en constante siempre como para que el aporte, ¿no? Cuando el vecino vuelva, se encuentre como con algo que lo reciba de la mejor manera. Sí, este año se está mejorando toda la accesibilidad. Construimos ahí porque tiene un acceso con escalones y entonces se construyó la rampa como para que cualquiera pueda acceder de forma más cómoda, entonces se dividió la escalera en dos para que tengan el acceso y después se está mejorando también la puerta con una puerta de mayor seguridad. Se colocó ya el año pasado aire acondicionado en la zona del fondo del teatro. Estuvimos haciendo mejoras en los techos donde había filtraciones, bueno, compra de materiales, equipo, luces, ¿no? Siempre hay cosas para hacer. Siempre es como que estamos tratando de como bien decíamos, de esto de que si bien es barrial y no pierda el confort, ¿no? Para recibirlos de la mejor manera a cada vecino que viene a participar. Andrea, mira, ahora estamos transitando ya los tiempos de flexibilización post pandemia ante COVID-19, coronavirus, pero bueno, ustedes como ocurrió con todos los lugares que tienen que ver con la cultura o todos los lugares de manifestaciones o culturales o bueno, este tipo de centro como es Resurgimiento, ¿no? Que hay varios o varios lugares uh-huh. emblemáticos de la cultura en Buenos Aires, obviamente en los tiempos de pandemia tuvieron que cerrar sus puertas, se vieron restringidos. Bueno, ¿cómo se movieron en esos tiempos? Recordanos, ¿cómo siguieron difundiendo las actividades? Y fue al comienzo, fue duro, como para todos, pero bueno, la manera que encontramos fue de acercarnos, fue a través, por eso digo, las redes sociales se convirtió, ¿no?, lo virtual en un elemento de seguir en contacto. Así que algunas clases se transformaron virtuales, online, algunas se pudieron seguir dando de esa manera. Algunas hacíamos a través de Facebook o del Instagram en vivo, abiertas a quien quería ir en vivo, estar presente, hacíamos clases en directo y charlábamos ahí en vivo con los vecinos. Fue como adaptarnos y la verdad que estuvo bueno, por lo menos para seguir en comunicación con ellos. Se hicieron también reuniones virtuales de distintas temáticas. Y bueno, y después de a poquito se fue volviendo, en la medida que se fue abriendo y flexibilizando, con las mejoras, como te decía, tuvimos que colocar por ahí más ventilación, extractores, abrir ventanas en algunos salones para esta ventilación cruzada. Entonces, donde se pudo, con un grupo más reducido de personas, algunas continúan virtuales, otras volvían presenciales, y la verdad que eso, bueno, costó, pero de a poquito nunca perdimos el contacto con la comunidad, que eso fue importante. Así que el volver a ver cuando abrimos las puertas abiertas y las primeras personas que volvían a entrar, fue muy lindo. Así que, bueno, es una... Uh-huh. Sí. Sí, Andrea, además de estas actividades nuevas que hemos comentado que se vienen, tan centrales, tan importantes, bueno, uh-huh. en contacto con la comunidad, con relación al FOSEP, Foros de Seguridad Pública, y también todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿cómo son los horarios de actividades en estos momentos, en la semana, el fin de semana, como para que los oyentes sepan uh-huh. y puedan contactarse con ustedes y participar de las distintas actividades, ¿no? Bien, mira, nosotros tenemos, como te decía, ya la asociación civil ya está comenzando y los talleres están en funcionamiento. Hay propuestas de lunes a sábados para todas las edades. Para chicos y chicas tenemos desde gimnasia artística, taekwondo, danza clásica, danza jazz, ritmos urbanos, circo. Eso es un poquito para niñas y niños. Después tenemos para adultos, para jóvenes. Hay zumba, pilates, gimnasia, yoga, taekwondo también hay para adultos. Y después tenemos lo que es las propuestas, esto ya está en funcionamiento. Tenemos los fines de semana y un espacio que se llama de bienestar, donde se hace dos veces al mes, que son actividades como para manejar el estrés, con movimiento y cuencos, relajación. Y después, desde ahora, del 27 de marzo, comienza la inscripción que va a estar publicada en las redes, que ahora después te las paso, a través del link del gobierno de la ciudad, para los talleres gratuitos, que son los del Centro Cultural, uh-huh. que ahí ya tenemos el taller de la memoria, los clásicos de Resurgimiento, el de cerámica, artes plásticas, dibujo, radioteatro, lectura creativa. Me olvidé de mencionar teatro, que también tenemos en la asociación que ya empezó a funcionar, clown. Uh-huh. Así que hay un montón de propuestas. Estas va a salir las de el gobierno de la ciudad, que son los gratuitos. El link va a estar publicado en las redes en breve y comienzan en abril. Te paso las redes sociales, ¿querés para sí, que puedan sí, ver sí, sí. las Difundamos, las viste, todo lo que son las redes sí. sociales para que los oyentes que nos siguen a través de AM690, K24 en radio, aunque conozcan el espacio físico donde queda Resurgimiento, bueno, puedan ir ingresando en las distintas redes y se vayan interiorizando de todas estas actividades, ¿no? Claro, porque ahí está todo publicado, esto que te estoy nombrando, y pueden ahí mirar y bueno, elegir, y después se pueden, por supuesto, acercar personalmente a consultar cualquier duda. Exacto. Nosotros tenemos un Instagram que es resurgimiento.c.c, y después tenemos dos páginas de Facebook. Una es donde se ponen todas las propuestas culturales, que es Resurgimiento Espacio Cultural, y el otro que es Resurgimiento Solo. Ahí está todo, lo de la asociación y de cultura, ahí se unifica todo. Así que esos son nuestros tres espacios donde nos pueden encontrar todas las propuestas que estábamos contando, siempre va a estar ahí toda la información. Que esto surgió, ¿no? Como decíamos, en la pandemia se potenció, ¿no? Lo de las redes sociales era donde uno estaba y quedó para que puedan ahí, más allá de acercarse personalmente, informarse de todas las propuestas. Y si no, bueno, obviamente pueden acercarse personalmente, sí, en forma física, a José Gervasio Artigas 2262. ¿Y en qué horarios entonces, reiteramos, Andrea, para que sepan? Y ahí se pueden acercar de 10 a 20 horas, de lunes a viernes, están ahí para consultar cualquier duda, y los sábados de 10 a 13 horas. Ahí, bueno, Andrea, son... Sí, decime. No, es la parte administrativa, o de informes, o de inscripciones, ahí cualquier duda les pueden ahí consultar. Bueno, Andrea, iba a decir, agradecemos tu nuevo contacto con AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, bueno, para difundir todas estas nuevas actividades allí en la Asociación Civil del Centro Cultural Resurgimiento, de José Gervasio Artigas 2262, que nosotros siempre hemos remarcado que es uno de los lugares emblemáticos de la cultura, de contacto con el ciudadano, así que bueno, y que estén nuevamente a pleno en estos tiempos de flexibilización post pandemia de coronavirus, como venimos diciendo, porque ha sido difícil para ustedes, y bueno, realmente volver a estar en movimiento para ustedes es más que importante, imagino, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que estar de vuelta a pleno ahí con las actividades y todas las propuestas nos da como esa alegría, ¿no? Del contacto humano que hacía tanta falta. Así que bueno, y gracias, bueno, agradecido a ustedes siempre por el espacio, por escucharnos, por estar ahí pendiente de nuestras actividades y contarlas, ¿no? Para que el barrio, o cualquiera, el barrio, o cualquier persona que quiera acercarse, estamos abiertos a recibirlos. Andrea, bueno, te comprometemos a que próximamente nos volvamos a contactar y nos actualices de más actividades, porque evidentemente tienen un 2023 con una movida más que importante, por lo que vemos. Exactamente, sí. Siempre hay algo para contar y siempre se va actualizando y bueno, agregando más propuestas. Así que bienvenida cualquiera, ¿no? Información. Así que sí, muchas gracias por escucharnos. Bueno, Andrea, entonces próximamente vamos a dialogar nuevamente, te comprometemos. Gracias por dialogar con nosotros nuevamente, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, gracias a vos por escucharnos. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Hablar del programa, como siempre, dedicado a la historia, a sus vínculos con el presente. Ya lo tenemos en línea el profe Eduardo Mocín. Lo presentamos de esta manera. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Bueno, un gusto saludarlo como siempre. Se mandó el título Dos caras de Mariano Moreno. Sí, señor. Y ya te doy el resultado, ¿no? Es tanta diferencia que hay entre los historiadores importantes, historiadores que han sido señeros para cada uno de los dos lados de lo que es el estudio histórico, ¿no? El lado liberal o el lado racional, o también incluyendo dentro del lado nacional grupos que tengan que ver de historiadores con la izquierda, que aunque nos parezca raro, están más del lado de los liberales que de los nacionales, ¿no? Eso nos quiere decir que de las dos caras que tiene la forma de encarar la historia de Moreno, tal vez ninguna de las dos sea la verdadera, lo que sucedió, y tenga que ver tal vez con sacar una tercera cara, ¿no? Fíjate que me busqué esto de las dos caras, porque todos conocemos los cuadros de Moreno, medio gordito, tipo joven, bien peinado, sí señor, bien peinado, y resulta que todos esos cuadros del gordito bien peinado son apócrifos. Ajá. Es decir, no se sabe de dónde salieron y tienen que... Sí. No, le hago un paréntesis nada más, pero yo recuerdo haber visto en el colegio secundario, si no me equivoco, el libro de Ibáñez, si no me quiero equivocar. Uh-huh. Y lo definía, o sea, lo describía a Moreno y a Saavedra. Moreno era una persona baja, regordete y con granos en la cara, y sí. Saavedra era un hombre alto, esbelto y rubio y de ojos claros. Así lo describía en el libro, ¿no? O sea, de por sí estaba generando una opinión a partir del prejuicio de lo físico, ¿no? Claro, pero bueno, si es Ibáñez, te digo que Ibáñez es de Ibáñez y Astolfi, fueron los de nuestra época, ¿no? Y llegó también a tu época. Son justamente herederos de Levene, que Levene era pro-Moreno. Esos supuestos granos son en realidad, y tienen que ver, en para algunos de los puntos de vista, con la muerte de él, porque fue una viruela que lo tuvo a mal traer y le dejó las marcas, y que según una parte de la historia, de los historiadores, dicen que hicieron de él una persona enfermiza. La otra imagen, que es la verdadera, que le hizo, es un dibujo blanco y negro, donde se lo muestra como un joven más bien flaco, con, es un retrato de la cara, ¿no? En escorzo, o sea, tres cuartos perfil, con los pelos revueltos, con unos flequillos, una especie de flequillos con rulos sobre la cabeza, y una cara así medio combativa, que si le ponemos barba puede ser alguno de los guerrilleros que acompañó al Che Guevara, ¿no? Ese dibujo lo hizo Rivera es el artista que hizo el cuñado, el escudo, que apareció primero en la moneda y después se transformó en escudo nacional. Es decir, un artista de verdad, no se sabe, algunos te dicen que era peruano, que yo creo que era peruano, y otros se dicen que era boliviano, que bueno, más o menos lo mismo, ¿no? La misma etnia, porque hay diferencias solamente en el sector de la costa, de Perú, el resto es más o menos la misma etnia, o aymara o quechua, que por ahí andan. Entonces, tenía así una cara medio aindiada. El tema es que cuando fue todo el devenir histórico, no aparece Moreno hasta 1920 como un prócer luminoso, como los grandes próceres, no aparece. Resulta que un historiador, mira, un historiador liberal que es más serio que otros, que es Levene, a partir de 1920 pone que Moreno es un héroe liberal. Y todos son, como es la historia, justo la historia que no me gusta, sea de mi lado o de otro, de elogios, de ponerlo como prócer, los actores de la historia son seres humanos. No son buenos ni malos. Son seres humanos que actuaron por ideales o por intereses, tratando de buscar un fin. Alguna vez el fin de la patria, alguna vez el fin de un sector, a veces el propio fin. Punto. No hay héroes ni réprobos dentro de lo que es la historia, salvo los que sí sabemos que han atentado contra las leyes, contra la democracia, con golpe de Estado. Ahí sí podemos decir, esos son malos. El resto son seres humanos actuando como mejor pudieron en cada lugar. Por el otro lado, aparece uno del que ya habíamos nombrado, y que lo hemos nombrado en esta columna, que es Hugo Guas, Martínez Subiría, que a partir de su libro de 1960, año 10, ese 10 puesto con una X, en números romanos, lo trata de hiperteórico a Moreno, como una persona que era que estaba un poquito alejada de la realidad, de la verdad del país, y entonces era hiperteórico, y a partir de ahí, Hugo Guas, que era ultracatólico, ultranacionalista, aristocratizante, le pega más o menos como si Moreno fuera marxista. Ahora, ¿de dónde se sabe lo que hizo o no hizo Moreno? En 1800, fines de 1800, Eduardo Madero, el hermano del que fue vicepresidente de Roca, el que hizo el plano para el puerto, que es Puerto Madero, que al final todos los que decían que ese puerto no iba a servir, entre ellos el ingeniero Huergo, no sirvió y hubo que hacer otro, que es Puerto Nuevo. Pero bueno, Puerto Madero después tuvo éxito por otras razones. La cuestión es que Eduardo Madero encuentra en Sevilla, en los archivos de lo que era el Archivo de Indias, donde se tenía absolutamente todo el registro de lo que había sido desde la fundación hasta que dejó de ser parte de España, el continente nuestro, encuentra un libro que es plano, decía, de operaciones para la liberación de América del Sur. Que por las referencias está tratando de Argentina, que está escrito en Argentina, y que enseguida es Mitre, y Mitre dice, esto lo tiene que haber escrito Moreno. Ahora, fíjate vos que cuando yo de chico veía que en los comités del Partido Comunista, que allá por Villa Crespo había uno muy importante, y otros que aparecían en fotos, aparecía el cuadro de Moreno. ¿Por qué? Porque en ese plan de operaciones, Moreno dice, habla de la vanguardia lúcida, que es un término que con algunas variaciones va a ser usado por los marxistas-leninistas y por los marxistas-trotskistas, diciendo que había un grupo entre la nacionalidad que estaba más avanzado intelectualmente y que por eso tenía que conducir la revolución. Mirá vos cómo están los vasos comunicantes, ¿no? Claro. Después decía que había que existir cosa que ya había practicado la Revolución Francesa, había que practicar un terrorismo de Estado. Es decir, infundir tanto miedo al pueblo en general, incluso, y lo dice José Pablo Feynman, incluso regalando cosas, premiando de alguna manera a los delatores, aunque la persona delatada no fuera culpable, porque hay que tener a los delatores del lado de uno. Luego dice que los pueblos nunca saben ni ven, y esto estoy textual, sino lo que se le enseña y muestra, ni oyen más de lo que se les dice. Fíjate vos que podría estar diciendo esto Durán Barba. Sí, sí, claro. Y por eso dicen, en los que dicen que esto es de Moreno, que la Gaceta de Buenos Aires fue fundada con ese fin, de propagandizar la revolución. Y después, que ya esto lo trabajó Juan Bautista Alberdi, que Buenos Aires está por encima de las otras provincias, porque tiene el puerto, porque es más culta, porque tiene mejor material humano, entonces tiene que haber un colonialismo interno, donde el control de la economía, el control de la cultura, tiene que estar en manos de Buenos Aires. Fíjate vos, cuando digo el parecido que tiene esto con lo marxista, digamos, con una especie de marxismo, que es el marxismo-leninismo, que la Unión Soviética hizo un colonialismo interno, porque dentro de las fronteras de lo que era el Imperio Zarista, instauró las repúblicas soviéticas. Pero las repúblicas soviéticas estaban bajo el faro cultural, económico, político de Moscú. Entonces, a mí me sorprendió, yo tengo unos artículos, tengo mucha bibliografía, ya en su momento, hace años, me sorprendió el parecido de esto con lo que ha sido la forma de pensar, la forma de actuar del marxismo-leninismo, ¿no? Entonces, que fíjate vos que esta forma de actuar la deja filtrar Mitre. Y Mitre sabemos que lo que no le gustaba en la historia lo recordaba. Entonces, buscaron un héroe en Moreno que tenga una lucidez enorme y que sea una especie de faro revolucionario que no concretó. Porque imagínate qué acción más infantil puede haber de, a poco de instalada la Junta, cuando se hablaba que estaba en nombre de Fernando VII, que lo único que se estaba buscando es gobernarse hasta que vuelva el rey, van y lo fusilan a Liniers. Y encima, Castelli, que no se animó a cumplir, le manda un chasque Moreno, exigiéndole que cumpla o dándole a entender que va a pagar él con su vida. Claro. Entonces, de ahí es que no sabemos cuál es el Moreno, más sobre todo, que después, en 2005, un historiador, Bauso de apellido, encuentra, buscando en los archivos, una novela francesa traducida al castellano de 1800, que es El Plan de Operaciones. Entonces, como El Plan de Operaciones fue encontrado entre 1886 y 1887 y fue escrito entre 1800 y 1801, no se sabe si es de Moreno, si Moreno lo copió a esta novela porque es casi idéntico el contenido. Y por otro lado, si fue encontrado en 1886, ¿cómo sabemos que en realidad es la novela de 1800, al principio de 1800, y no fue hecho después de Moreno? Claro. Entonces, claro, pero vos sabés que en ninguna parte dice que es Moreno. Incluso yo cuando empecé en el profesorado, lo que estudiábamos es que podría haber sido de Belgrano, que podría haber sido de Pueyrredón. Ahora, lo más loco es que en la parte económica dice que hay que cuidar las exportaciones, que las exportaciones tienen que ser con valor agregado, que hay que arancelar las mercaderías internas, y resulta que en 1809, estando Cisneros en el gobierno, Moreno, con otros intelectuales, hace la defensa del gobierno del comercio británico en Buenos Aires, que había que liberar el comercio, porque de esa manera es el sistema de Adam Smith, ¿no? Sí, muchas libertad contradicciones, ¿no? Por eso hablo de las dos caras. Ahora, exacto. Fíjate, yo estoy con el reloj y tengo todavía 3 minutos, ¿verdad? Perfecto. Bien, entonces, ahí le hace un reglamento de supresión de honores cuando un borracho en el festejo que se hacía en el combate de Suipacha, diciendo que no lo habían dejado a Moreno entrar, él se entera por sus allegados que un tal Atanasio Duarte, oficial de ejército, muy borracho, había como una corona de azúcar, entonces corona a, así simbólicamente, se la da a la señora, y la señora se la da al marido, a la señora de Saavedra, la señora se la da al marido, y Saavedra la separa. Entonces dice, tenemos un nuevo monarca en América, y bla, bla, así todo un elogio obsecuente hacia Saavedra, y a los 2 días aparece en la Gaceta el reglamento de los honores, supresión de honores, escrito por Moreno, donde le da la famosa frase, ningún americano, ni ebrio ni dormido, podrá atentar contra la soberanía de su patria. ¿Y quién era la patria en ese momento? Claro. Porque todos dicen, ah, bueno, mirá, estaba defendiendo... No, en ese momento la patria era España. Claro. Y detrás de Saavedra había un cuadro de Fernando VII. Claro. Y cuando dice que no se puede atentar contra la presencia de las autoridades con presencia, era Fernando VII. Eran los españoles, claro. Entonces, la conclusión a que llego yo, Carlos, oyentes, que no sabemos cuál de las caras es la verdadera. Lo que sí nos damos cuenta que cada historiador, los del lado liberal y los del lado nacional, tuercen las circunstancias para hacer ver que de alguna manera o fue liberal o fue un patriota nacional. Cada uno con la cara que prefiere. Por supuesto. Abrazo grande, profe, hasta el próximo sábado. Del mismo modo para ustedes. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Y de esta manera nos despedimos de una nueva entrega de La Ciudad con Vos. Sebastián Gómez en la operación técnica. Chau, hasta el próximo sábado. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más.